nuestra historia de amor. El viento arrastró la noche a otro lugar, donde con violencia el mar se enrolla como una blanca amapola. Yo al tocar tus labios solo encuentro estrellas hechas de sal. Otras son de cristal, otras son de cristal, otras son de cristal. Donde gira el huracán, enojado como un dios, con poder de levantar los cuatro vientos y azotar la playa y entrar en tu casa y poner las cortinas de un golpe a volar. Mis barcos son de cristal, mis barcos son de cristal, mis barcos son de cristal.